mariposita, y yo lo voy a festejar. Lay, lay, lay, lay, lay. La diablada tiene paso nuevo, ella lo bautizó todo a prepo. Este es su mundo, mariposita, y yo lo estoy de le baila, lay, lay, lay, lay, lay. Celebrándote lo Ana, andará. La sangre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Cuando te pasa, igual creo que es hermoso cuando te pasa, entró, quedó un asa de taza, la asa de una olla. Sí, es hermoso cuando te pasa, que puedes dormir profundo. Sí. Hay algo ahí que justo, mirá, ayer vino Nico Polenta, te dejó un beso, que estuvo por acá contando sobre unas clases de eutonía para infancias. Y contaba de eso, de que había tenido una clase con un niño que eso, se durmió y que después como que se despertó con una cara de, claro, dormís profundo. Claro. Más allá de la clase, podemos decir de una vez que dormís mucho o cuando la siesta, que te haces una siestita, te despertás. Sí. Impecable. Uh-huh. Así que esa, es hermoso cuando te pasa cuando, no sé, dormí como 8 horas, no, 12. 12 horas. Wow. No, bueno, no da 12, da lo menos. Que duermo en 2 días. O sea. Por eso. Pero no me ven más rejuvenecida. Mirá todo el colágeno que recuperé en hermoso, este tiempo. Me estoy quedando una ducha de agua fría para espabilarme. No podía leer. No, tremendo. Hermoso. Se me corrió, viste que tardó en llegar la primavera, capaz quise hibernar un ratito más. Y sí. Y salí justo con el sol. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que en esa. Escúchame. Yo le quiero mandar un abrazo muy fuerte a la chiqui. Sí, que la queremos. Que la queremos un montón. Alta luchadora. Alta luchadora. De todas las causas. Feminista. Muy, muy, muy hermosa. Muy hermosa. Estoy distraída porque no estoy pudiendo conectarme, no estoy pudiendo acceder. A la virtualidad, podemos jugar a lo analógico, tipo radio analógica, sí, con papeles. Dale. Puedo anotar las notas. Ahora traemos todos los diarios de papel. ¿Siguen saliendo los diarios de papel? Sí, guachi. Sigue estando el puesto de diario acá a la vuelta, le mandamos un besote. ¿La gente lee los diarios de papel? Sí, mi querida, le mandamos un beso a mi papá que debe estar escuchando mientras está leyendo el Ecos diario. Ajá. En una cafetería de Necochea. Es esta hora. ¿Es a esta hora? Pero si no se, el universo, si no se toma el café leyéndole Ecos diario, a esta hora, el universo, vos, mirá, es como la tortuga que sostiene el mundo. Estoy viendo de dónde viene tu interés por la comunicación. Claro. Y la rigurosidad. Y la rigurosidad, total. Y la disciplina. A esa misma hora siempre. Sí, hay gente que lee los diarios. De hecho, en la cafetería que está acá cerquita, a la vuelta de la Facu, también vos pasás por esas ventanas, o tiene todo ventanal. Hay gente leyendo. Vos sos de otra generación, vos fuiste estudiando comunicación a la hemeroteca a buscar información. Sí, claro, sí, me tocó. La de yo la biblioteca. Yo hacía eso porque cuando no existía internet tenías que ir a la hemeroteca a buscar. Viví la transición. Viviste la transición. Viví la transición de la digitalización de los medios de comunicación masiva porque arranqué analógica. Y terminé todo ya, las noticias, todo ya estaba virtualizado. Claro. Entonces, las primeras, no sé, un taller uno de radio, todo eso era con papel. En papel, claro, sí. Grabador de cassette, todo eso. Después ya, cambió. Mutó. No sé, ahora tendríamos que hablar con la Delio, que está transitando a través los pasillos de Comu. Claro. Pero creo que es más, yo creo que el debate de titulares, como hacíamos nosotras, ¿te acordás que comparabas la misma noticia? No sé si se sigue haciendo. Hay medios digitales que no tienen portada. Por ejemplo, el que empieza con la I. ¿Qué portada tiene? ¿Cuál es la foto de tapa de un medio como Info? No tiene tapa. Como que va. ¿Sí tiene tapa? ¿Dónde? ¿Si se imprime? Tiene tapa. ¿Pero no tiene una tapa que se mueve todo el tiempo? ¿Que es una tapa por hora? Te saca ya. No sé, no es la nota de tapa. Voy a investigar cuál sería la nota de tapa del medio con I. Entre tapas y transiciones haremos territorios posibles. No me sale pensar de lo transpirada que estoy. ...22 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 30 de septiembre... ...hay 16 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires... ...80% de humedad, una máxima de 22 grados para el día de hoy... ...les vamos a acompañar como todos los días hasta las 11 de la mañana... ...nos vamos a meter con el Instituto Nacional de Cine... ...y todos los recortes y vaciamientos que están sucediendo... y mucha información más. Siempre hay un poco de más, un tanto de saturación, algo que sobra, algo que huele gastado, una estantería llena de objetos no identificados. Hoy decidí reciclar, hoy me ayudaste a limpiar algo que viene de un infinito pasado. Hoy intentamos no ser mal acostumbrados. Shalala, shalala, lo que no estás dejando ir. Shalala, shalala, a otro ya le pertenece. Shalala, shalala, no resistas a que se transforme ese espacio turbio que ruinas parece. Hay que dejar afuera un poco de lo que está aferrado. Duele tan solo imaginarlo alejado. Una canción perfectamente no cabe en el disco indicado. Por el medio puede que engañe, en los extremos se ve más claro. Menos o más, todos acumulamos lo que nos sirve en cajones que están cerrados. Shalala, shalala, que no está dejando ir. Shalala, shalala, a otro ya le pertenece. Shalala, shalala, no resistas a que se transforme ese espacio turbio que en ruinas parece. Shalala, shalala, lo que no está dejando ir. Shalala, shalala, a otro ya le pertenece. Shalala, shalala, no resistas a que se transforme ese espacio turbio que ruina parece. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Organizaciones sociales convocan a una jornada nacional de lucha con ollas populares. Reclaman la implementación de la ley de salario social complementario y la restitución de los alimentos en los comedores barriales. En el comunicado difundido exigen respuestas urgentes del gobierno nacional. Los principales reclamos son apertura y aumento del salario social complementario, una ley votada por unanimidad en el Congreso del 2016, herramienta clave de la economía popular y el llamado trabajo informal, la restitución de alimentos a los comedores y merenderos de todos los barrios populares. El vacío dejado por la anulación de políticas públicas dirigidas a los sectores populares tiene consecuencias que van más allá del hambre. La retirada del Estado de los barrios ha creado un terreno fértil para el avance del narcotráfico y el consumo de drogas, que encuentra un caldo de cultivo en la desesperanza y la falta de alternativas. Así sentencian en el comunicado y convocan a una conferencia de prensa hoy, martes 30 de septiembre, en el Obelisco, desde recién, a las 9 de la mañana. Exigen en Capital Federal que el niño M regrese con su mamá. En el Congreso de la Nación se concretó una reunión de trabajo entre diputadas, asesoras parlamentarias, organizaciones de derechos humanos y de los transfeminismos, en la que se abordó el caso de M, el niño, el hijo de Alexandra Savio, quien fuera arrebatado de los brazos de su mamá en un jardín de infantes en Neuquén por 6 policías armados en un procedimiento que constituye una grave vulneración a los estándares internacionales de protección de la niñez y a la legislación nacional vigente. Cabe destacar que Alejandra está en Buenos Aires, participó el sábado pasado en la marcha contra los femicidios y pese al apoyo social y colectivo recibido, se ha visto obligada a salir de la provincia de Neuquén porque el progenitor de su hijo se desempeña como secretario de prensa del gobernador Rolando Figueroa. Se llama Claud Staikos. A partir de los encuentros realizados con organizaciones y referentes, definieron movilizar a la Casa de la Provincia de Neuquén, en Capital Federal, ubicada en Maipú 48, para visibilizar el reclamo y exigir a las autoridades políticas que definan públicamente qué postura adoptarán frente a la violación de derechos humanos que este caso representa. Conferencia de prensa en defensa del Garraham. Representantes de la Junta Interna de ATE, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garraham y la Asociación Gremial Docente de la UBA, entre otros sectores, convocan a una conferencia de prensa para hoy, martes 30 de septiembre a las 12 del mediodía, en Combate de los Pozos 1881 de la Ciudad de Buenos Aires, en la que informarán sobre las medidas de fuerza previstas para el 2 de octubre, cuando el Senado trate la insistencia contra los vetos de las leyes de emergencia, salud pediátrica y financiamiento universitario. Alejandro Lipkovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garraham, indicó: la unidad con la docencia universitaria y el movimiento estudiantil es fundamental. Una gran presencia popular en las calles es garantía no solo para que el Senado derribe definitivamente estos vetos, sino también para continuar la lucha inmediatamente después. Llamamos a los trabajadores y sus organizaciones a sumarse. Es criminal que la CGT no aproveche el momento. Siguen prefiriendo garantizar la gobernabilidad para que Milei y Trump estén tranquilos, mientras por abajo pagamos con salarios de miseria y despidos. Hay que salir a la calle. Una buena para el pueblo. Absuelven finalmente a Alejandro Godart. La Cámara de Casación y Apelaciones en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió absolver a Alejandro Godart en la causa que le había iniciado la DAIA por defender al pueblo palestino y condenar el genocidio del Estado de Israel. La condena a Godart, cuya absolución había sido revocada, se basa en 3 comentarios en redes sociales en los que pide por una Palestina libre, donde se respeten los derechos humanos de manera igualitaria para toda la población que vive entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, y otro donde repudiaba el asesinato de la periodista Shirin Abu Alek en mayo del 2022.

Para más información consulte en www.bancocreditcoop.com o comuníquese gratuitamente al Crédito Corresponde 0800-888-4500 Banco Crédito Coop Limitado, Reconquista 484-CABA. Fin de espacio publicitario. La tribu. Incertidumbre. Incertidumbre creativa. La tribu viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Cuarenta y un minutos pasan de las 9 de la mañana de este 30 de septiembre. Se nos está yendo septiembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles que están difíciles, están difíciles. Y por eso, como anunciábamos al comienzo del programa, le vamos a dar la bienvenida a Mariana Bruno. Ella es trabajadora del Inca. Buen día, Mariana. Buen día, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Aquí comenzando esta mañana y esto, ¿no? Como en esta lucha que están hace tiempo, ¿no? Por todas estas políticas o no políticas que hay sobre el cine nacional, ¿no? Exactamente, no lo podría haber dicho mejor. Políticas que son no políticas. me río, pero porque ya es muy tremenda la situación y a veces hay que tomarse un poco las cosas con humor. Bueno, ahora estamos con la noticia que nos desayunamos hace un poquito menos de 2 semanas, ajá, que es que quieren cerrar el canal Cinear y la plataforma Cinear Play, privatizarla, ¿sí? Eso es una de las... Son las dos principales pantallas por donde se exhibe el cine argentino, sí, tanto en televisión como... con la pantalla, con la, perdón, Cinear Play, que sería como el Netflix argentino, digamos. Sí. Y no estamos hablando solamente de pérdida de trabajadores, porque obviamente esa gente es descartable para esta gestión, sino que estamos también hablando sobre que hay un incumplimiento de la ley de cine, porque la ley de cine está... Lo que nos dice es que tiene que haber un fomento a la producción, a la distribución y a la exhibición del cine argentino, ¿no? Uh-huh. Entonces sería un incumplimiento de la ley. Y además, que hay un verso acá que se repite y se repite, que es no hay plata, no hay plata. Sí. No hay plata, por eso echo gente. No hay plata, por eso no fomento la producción, porque no se ha entregado un solo peso a la producción de películas nuevas, no hay plata y entonces se cierran las pantallas. Y sin embargo, si nosotros vemos los números que este gobierno y esta gestión le gustan tanto, el presupuesto para que funcione Cinear y Cinear Play es el 0,9% del presupuesto anual del Inca. Uh-huh, uh-huh. Y dicho sea de paso, hace poco salió un informe en el Congreso que donde Francos dio a conocer que el lo que sería el fondo de fomento cinematográfico, que es el fondo del Inca, se está subejecutando. Uh-huh. Es decir, hay un gran porcentaje de ese fondo que está en bonos públicos, aproximadamente el 67%, o sea, casi un 70% de la plata del Inca está en bonos del Tesoro. Uh-huh. O sea, no se está usando para nada. Uh-huh. Y nos dicen que no hay plata. Claro. Sí, no se está usando para, la están usando para timbiarla, para jugársela en cuestiones que no tienen nada que ver con la cultura y con el propósito del Inca, que es hacer películas. Sabes que desde acá venimos siempre, ¿no?, acompañando los documentales, las películas independientes, y no es solo, digamos, como que esta gestión las borra de un plumazo, pero que también es una resistencia histórica, ¿no?, que es un sector, el del cine independiente y puntualmente los documentales, que vienen ya siendo hostigados, y la distribución de las películas como consecuencia de eso. Cinear lo que proponía, o como el propósito que tiene también, es desterritorializar las proyecciones, cosa de que vos estés donde estés, exacto, podés acceder a estrenos que solo hay en algunas salas y que cada vez son menos, y por otro lado un archivo de películas que de otra manera no accedes. Ahí también, ¿no?, como que el objetivo es una cuestión de negar de dónde venimos y negar nuestra historia cinematográfica. ¿Ustedes ahí cómo vienen discutiéndole a este negacionismo? Bueno, eso es un elemento fundamental. De uh-huh. hecho, los propios trabajadores de Cinear, que quedan muy pocos, lamentablemente, porque la gestión se encargó de vaciarlos. Al inicio de la gestión de Piovano de la Huerta son menos de 15. O sea, imagínate cómo haces para funcionar una plataforma y un canal con 15. 12 personas. Es una locura. Sí. Pero bueno, es los laburantes que quedan, la verdad es que se pusieron a hacernos informes, a pasarnos datas sobre más sobre las rarezas que hay. La verdad es que son, que hay, sí, muchísimo, solo que hay una cantidad increíble, un variamiento increíble de productos, como decís vos, desde documentales, ficciones, cortos, historias breves, cortos, uh-huh, de la NERC, estrenos, que cada vez llega menos a las pantallas también, sí, físicas, porque la verdad es que la gente también va menos al cine, uh-huh, porque hay una realidad también económica y la gente tiene que priorizar otras cosas en esta coyuntura. Entonces, que desaparezca una pantalla digital donde se puede, que la puedes ver de tu tele con cualquier antena TDA, o desde una compu, o desde el mismo celu, es la verdad un crimen. Eso, y todas, sí, esas películas, algunas se pierden, porque es un archivo inmenso, y que esta gestión no se va a encargar de cuidarlo, de resguardarlo, como ya ha pasado con los fílmicos, que despidieron a la única persona que se encargaba de la restauración de los fílmicos, y que la despidieron, y ahora eso está en manos de vaya a saber quién. Entonces sí, es un patrimonio audiovisual, y también nosotros creemos que la cultura, el arte, el cine crean identidad de un pueblo. Uh-huh. Esas cosas que no se van a poder ver en ningún lugar ya, quizás, son valiosas para nosotros porque nos forman también como identidad. Yo, uh-huh, está todo bien con las películas mainstream, con Franchella, con bueno, con los figurones. Sí. Yo creo que tiene que haber otras miradas que son necesarias, que son, claro, importantes, que no todo el mundo puede contar historias, y los pocos que pueden hacerlo, como decían ustedes, no es solamente de esta gestión, bueno, vienen pasando ya a lo largo de los años y con otras gestiones y otros gobiernos, también una dejada, uh-huh, a lo que es el cine y la cultura, y tuvimos que pelear hace poco, sí, en el 2022 por los fondos, uh-huh, específicos, sí, de fomento. Sí. Entonces, bueno, viene desde hace largo esto de dejar quizás a un lado a los que más les cuesta producir, y a las miradas que quizás no se muestran desde, uh-huh, de otra forma. Sí, viste, con el término también de batalla cultural, que es el término que usa, sí, la ultraderecha, como que hay una cuestión también ahí de apropiarse de terminología que era nuestra, y ahora es como, bueno, están dando una batalla cultural que es borrar de todo lo que existe, claro. Y en, sí, esta idea cual, también, ¿no?, de que en otros lugares no se acceda a este otro modo de contar, que también es inspiración para futuras generaciones, ¿no? Exacto. Ver cómo se resistió, que también hay algo ahí, ¿no?, de que se van a seguir haciendo pelis, porque la industria cinematográfica sigue produciendo películas, porque también estamos en conocimiento que vos sos parte de un estreno que se viene. Sí, sí, sí. Además de trabajadora del Inca, soy actriz. Uh-huh. Y bueno, ahora estrenamos una peli que se filmó, la verdad, que todo a pulmón, uh-huh, con gran parte del equipo técnico es del FADU y de la ENERC, o sea, de la escuela de acá del Inca. Todos compañeros que son militantes en algún sentido, sociales, socioambientales, políticos, o la gran mayoría de ellos. Y bueno, es un... También, o sea, quizás no se estrenaría en todos lados una película que tenga que ver con el activismo socioambiental, uh-huh. con una realidad económica distinta, con alguien que lucha porque su provincia se está prendiendo fuego. Bueno, uh-huh. esas cosas. Por ejemplo, nuestra película, que es totalmente independiente, que no recibió fondos del Inca y que ahora se va a estrenar en el Festival de la UBA, podría proyectarse tranquilamente en Cinear. Sí. Sí, sí, sigue existiendo. Y es la verdad que para mí es importante que sucedan cosas así, que pibes que terminan la facultad que le están terminando, que puedan desarrollarse de esa manera y que se les dé la oportunidad de que también se vean sus obras. Porque uh-huh. es eso, en Cinear hay películas, la primera película de Gardel, películas de directores reconocidísimos y la ópera prima de alguien, ¿me entendés? O sea, está lleno de esas cosas. Sí. Bueno, es un poco lo que decías vos, es una batalla cultural que está dando el gobierno nacional y, por supuesto, acá en el Inca, Pirovano, el presidente, es el mejor alumno de Milei. Claro, sí. Fue pionero en despidos, en pases a disponibilidad, sacó 4 retiros voluntarios extorsivos para que la gente se vaya, ha tirado una cantidad de guita en esos retiros que no te puedo explicar, ha financiado programas, los ha cerrado, programas que tienen que ver con políticas públicas inclusivas uh-huh. para el cine y la cultura. Bueno, es como muy general, digamos, el ataque, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, totalmente, Mariana. Ahí mencionaban el estreno, o esta película que se va a pasar ahí en el Festival de la UBA, se llama La Mujer de Fuego, escrita y dirigida por Ignacio Ascua, y vos la protagonizás, ¿no? Sí, yo la protagonizo, sí. ¿Y de qué va La Mujer de Fuego? Es una actriz que es cordobesa, se viene a vivir a Buenos Aires porque quiere cumplir su sueño de actuar. Uh-huh. La seleccionan para protagonizar una obra de teatro y a los instantes sale la normativa de restricción por el COVID. Entonces se suspende, digamos, la actividad uh-huh. cultural casi completa en nuestro país, como sabemos. Entre la crisis económica, porque no viene de una familia tampoco bien, ella empieza a buscar cualquier cosa para sobrevivir y en eso se cruza con una activista ambiental que, bueno, la lleva a movilizaciones, la lleva a espacios para discutir política, la lleva... Y ella se empieza a meter en ese mundo y un poco, no diría que se olvida del otro mundo, pero... de su sueño, pero empieza a dividirse su vida y en algún momento tiene que tomar una decisión, si seguir activando, porque en ese momento había muchos incendios, hay, bueno, una muy fuerte en Buenos Aires por eso. Uh-huh. Todas las imágenes también son reales de movilizaciones, claro, de sí, es socioambientales. Uh-huh. Es una ficción que tiene... Claro, que tiene muchas partes documentales porque están adaptadas a la ficción, digamos, esas imágenes, pero las filmamos en las movilizaciones, uh-huh, muchas. Uh-huh. Hay una represión cuando surgió todo el problema del acuerdo porcino, uh-huh. Eso estaba, oh, era sí. una gran lucha que dimos sí, acá, sí, en, sí. bueno, en todo el país. Y bueno, un poco de ahí sale la idea de la peli y un poco trata de eso. Ella está entre tomar una decisión de seguir con la actuación o de seguir, digamos, también una lucha colectiva, uh-huh. algo que no signifique solamente un sueño individual. Uh-huh. Qué lindo. Arroba Mujer de Fuego Película, si quieren encontrar la difusión, se va a estrenar acá en el Festival de la UBA viernes, y también hay funciones el viernes 3 a las 14 en el Cine Arte Cacodelfia, en Roque Sarpeña 1150, el lunes 6, 16:30 en el Cine Cosmos de la UBA en Avenida Corrientes al 2000, pero también volviendo a que es todo lo mismo, ¿no? Porque es esto, difundir este tipo de producciones audiovisuales. También va a haber una movilización mañana, ¿no? Por esto del cierre de Cinear. Hoy 30, hay que ir a la calle. Hay que estar en la calle. Martes 30, que es hoy 16:30, en las puertas del Inca, que está ahí en Lima 319, y a las 17:30 habrá una conferencia de prensa. Exacto. Sí, surgió esta acción desde también un poco los actores de la industria, las asociaciones de cine, directores, productores, bueno, cineastas en general, actores, que bueno, ya también es poner un punto, un límite, hasta cuánto más nos van a sacar. Y además, creemos que es una convocatoria para todo el mundo, porque sí, no es solamente hay mi peli, hay nuestros puestos de trabajo, sino que son es el acceso público y gratuito de nuestro cine al resto de los argentinos y argentinas, y a nivel federal, como decían antes también. Porque de La Quiaca a Tierra del Fuego se transmite 24/7 el cine nacional auténtico por Cinear TV y Cinear Play, que también está disponible en todo el mundo. Así que es súper importante la defensa de lo nuestro. Sí, y además esto, ¿no? Para que no nos estandaricen o no barnicen las particularidades que tiene todo este amplio territorio con todas sus diversidades, porque si no vamos a empezar a ver pelis como en las plataformas, en donde en Argentina se desayuna tostada de pan lactal con café con leche, y esas son las minorías de la familia. Acá, ¿viste? Tomamos mate a la mañana y salimos todos corriendo. Como que hay algo ahí que se está estandarizando. Se está homogeneizando. Sí. No. Bueno, globalización, TikTok, las redes, qué sé yo. Sí. Son muchas cosas, pero es como decís vos, tomamos un mate caliente con cara de culo mirando a un punto fijo y vamos, ¿quién desayuna un avocado toast? No me salía esa palabra, era eso, que le ponen palta y salmón, ¿viste? Así, ¿quién está ahí? ¿Qué? Mariana, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu, y seguramente nos veremos esta tarde ahí a las 16:30 frente al Inca. Hermoso, sí, nos vemos hoy, bueno, para abrazar al Inca también y encontrarnos nuevamente, y es un buen momento para encontrarse en la calle, porque le estamos dando reveses es al eso, gobierno. Es eso, es la calle, totalmente. Y hay un clima, lamentablemente por las atrocidades que están sucediendo, de que la gente está saliendo a la calle y está dándose cuenta de que puede pelear por lo suyo, por sus derechos, por sus conquistas, y es importante sostener eso. Ahí está, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo a ustedes, gracias por todo. Pasaba Mariana Bruno, ella es actriz, es trabajadora del Inca, están convocando hoy a No al cierre del cine.ar, defendamos al cine argentino, 16:30 ahí en Lima al 300, ahí casi en la 9 de julio. Frente a Desarrollo Social, hay una convocatoria hoy a las 16:30 para que no cierren esta plataforma cine.ar. Las palabras que nos enseñaron, lo que aprendimos a repetir, los modales, los buenos gestos, saludar y sonreír. Los nombres que nos pusieron, todo el cotillón cultural.

9 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 30 de septiembre. Entre Juli toma mate en esta mañana. Bueno, voy a repetir @mujerdefuegopelicula porque no lo dije con la compañera que estábamos hablando del Inca, que nos invitaba hoy a la tarde a esta manifestación por no al cierre de Cinear. Me voy a ir un poquitito más para atrás. Me voy a ir a este sábado pasado, 27, que sí, seguramente escucharon, vieron un montón de manifestación contra estos travesticidios, mirá, yo estoy con los travesticidios porque viene, no, contra este triple femicidio. Hubo una gran movilización aquí en Capital Federal. Pero también el 27 se realizó el 27 Encuentro Regional de Zona Oeste de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias, Intersex. Fue en la localidad de Ituzaingó. Así es, estuvimos ahí. Ahí estuvimos con un montón de compañeras, compañeres. Y fue muy potente, te diría, muy potente. Desde las 9 de la mañana, con charlas informativas a la mañana, con un gran homenaje al mediodía a Zulema Palma, que falleció este año. Zulema Palma, médica, fundó Mujeres al Oeste, que es una organización que lucha contra las violencias machistas desde los 80 y pico, 90, siempre muy conurbana, siempre diciendo, che, no es todo en la capital. Era como muy fuerte ver eso, ¿no? Como decíamos, uy, Zulema hubiera dicho que la convocatoria de el triple femicidio sea aquí en Ituzaingó, ¿no? Pero bueno, ahí hubo una ronda hermosa con un montón de compañeras muy valiosas que ahí homenajeamos a Zulema y a toda esta construcción de los feminismos que tienen estos encuentros, ¿no? Fue la verdad muy buena. Y que se haga en Ituzaingó tiene una particularidad. Bueno, después de este homenaje a la tarde funcionaron talleres, había feria en lo que se podía, porque vieron que el sábado fue un día muy lluvioso. Muy lluvioso. Estuvo la radio abierta de todos los encuentros. Ahí un abrazo a todas las compañeras radialistas. Ayer nos acordábamos con la chiqui de Toples con todo al aire. Esa era un programa feminista ahí en Castelar, en FM en Tránsito. Estaban compañeros de FM en Tránsito poniendo todo para que funcione la radio abierta. Y les decía, nos cruzamos con Sabri, que estuvo en Charco de Arena en pandemia, Sabri, acompañando. Sí. Un montón de compañeras. Y eso, y muy, muy potente, porque fuimos un montón, o sea, éramos un montón. Y les decía que fue en la localidad de Ituzaingó porque hay una situación muy particular de violencia obstétrica en un sanatorio privado, Sanatorio del Oeste, que está ubicado ahí en Ituzaingó. Las decisiones de hacer los encuentros, y en este caso se hizo ahí, en la marcha se hizo un escrache a este sanatorio. Y se acercaron unas madres que no se conocían, denunciando lo que les había pasado. Pero para no extender más esto, quiero que nos remontemos a este sábado 27. En esa radio abierta estuvieron estas mamás y la denuncia que están tratando de difundir para que no suceda más. Está en este fragmento de radio abierta del 27 Encuentro Regional del Oeste. Es importante esta idea de ustedes inician las denuncias como particulares, por separado, en forma individual, y después colectivizan esa demanda. ¿Qué fuerza les trajo qué poder les sumó esa colectivización de lo que ustedes estaban pidiendo? Hola, ¿qué tal? No, en realidad decidimos las tres iniciar a la vez. Quisimos hacer una especie de denuncia colectiva, pero no es posible. Así que iniciamos las tres a la vez. Encontrarnos fue lo que nos dio fuerza, porque obviamente vivimos las experiencias por separado. Y bueno, y eso nos dio fuerza para poder iniciar la denuncia judicial una vez que charlamos y lo decidimos entre las tres. Y a partir de la denuncia que hicieron ustedes tres, ¿se fueron sumando otras denuncias? ¿Conocieron más historias? ¿Se van acercando otras personas por ahí, más allá del sanatorio del oeste, que vemos que tienen estos hechos que son tremendos y que hay que seguir denunciándolo? Pero en el resto del oeste, ¿hay otras denuncias en otros hospitales, en otros sanatorios? No sé, la verdad que no sé. Hoy conocimos a una compañera que sí tuvo una historia similar en el sanatorio del oeste, una historia similar de muerte perinatal y violencia obstétrica. Se acercó a nosotras por primera vez hoy acá. Antes de empezar nuestra charla, vinieron dos compañeras a comentarnos de una situación de el fallecimiento de una mamá en contexto de parto, también en el sanatorio del oeste. Nosotras lo que hacemos, en realidad no estamos organizadas, somos nosotras tres, claro, nada más, y se acercan siempre a comentarnos historias, ya sea con la médica en común que tuvimos y el sanatorio. Vamos a contar un poco más. En estos diferentes años, ellas también fueron pacientes justamente de Candela Pintos, que es jefa obstetricia del sanatorio del oeste. Llegan a ella a través de recomendaciones, esta cuestión, ¿no? Las redes sociales, supongo, cómo influyen en esto de vender, marketinear, hablar de parto respetado, de justamente de encontrar en la gestación, después en el parto, encontrar un acompañamiento frente a, sí, que seguimos conociendo cuántos casos de partos que no fueron respetados o de procesos que no fueron, que no se tuvieron en cuenta los derechos de justamente quienes estaban pariendo. Y encontrarse con esta jefa obstetricia del sanatorio, que bueno, que al final era puro blef, ¿no? Esto de encontrarse en las redes sociales, pero la importancia, sobre todo, y algo que decía Susi, esto de colectivizar, de encontrar, ¿hay algún espacio donde si hay alguna otra compañera que justo le quedó resonando algo? Porque no es fácil, ¿no? Decir, me pasó, quiero, hay que hacer un proceso, hay que acompañarse. Si quieren ponerse en contacto con ustedes, ¿hay alguna forma de ponerse en contacto? Bueno, gracias por todo lo que comentás. La verdad que la idea de venir hoy era justamente esto, que se empieza a correr la voz, que se empiezan a conocer los casos, porque para nosotras fue muy difícil encontrarnos, nosotros no nos conocíamos previamente, y cada una transitó la situación sola. No digo sola porque no tuvimos a nuestras familias al lado, sola porque es un dolor que no se puede compartir tan fácilmente, no es algo cotidiano, nadie quiere hablar de esto y siempre la culpa recae sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, digo, el primer encuentro que hicimos nosotros fue en un grupo de Facebook de recomendaciones de profesionales, de obstetricia, y ahí fue nuestro punto de encuentro. Y creo que es muy importante esto que decís de recalcar, de acercarse, ¿no? Y poder conocer otros casos. Lamentablemente, como te dijo Nati, somos tres mamás tratando de hacer justicia, de concientizar, y no estamos bien organizadas. Nos llegan por ahí mamás a hablarnos, pero muy de casualidad. La verdad que nos encantaría, si nos quieren buscar, vamos a estar también en la marcha. Muchas personas de la comisión nos conocen, y en esto quiero recalcar el agradecimiento total por el acompañamiento que tuvimos del día uno de la comisión. Vinimos como paracaidistas a ver si había alguna posibilidad de contar nuestra historia, y nos recepcionaron de una forma y tomaron nuestra lucha y la potenciaron. Hicieron posible que hoy estemos acá para que todos escuchen lo que está pasando en este partido, cómo se oculta y cómo se sigue marketizando toda esta situación. Pero nuestros hijos que sufrieron, que fallecieron, no están marketinizados, están ocultos, y es algo que se tiene que conocer, ¿sí? Tiene que resonar, y para que otras personas no les pase, ¿sí? Otras familias, no queremos más familias rotas, ni mamás violentadas, ni hijos lastimados, ¿no? Ahí sonaba la radio abierta del 27 Encuentro Regional denunciando esta violencia obstétrica, muy terrible, pero qué potencia que tiene juntarse, ¿no? Como eso, o sea, tres casos de la misma clínica, y bueno, y lo que se decidió en este encuentro fue que toda la marcha, toda la marcha hiciera un escrache frente a este sanatorio del oeste, que fue muy fuerte. Se leyó un documento frente a la clínica. Se dijeron, Juli, o sea, las frases que esta obstetra que se presenta en redes sociales como por el parto respetado, las barbaridades, ¿no?, que le ha dicho a estas madres. Para quienes están del otro lado, por ahí, esto, lo mismo que decía la compañera de la dificultad de denunciar, tiene que ver muchas veces con el dolor profundo que genera esa violencia obstétrica. Una mujer parturienta, puerperia, o con todo ese deseo, ¿no?, de recibir una nueva vida, y que se encuentra atravesando un dolor muy profundo, sumarle la responsabilidad de hacer denuncias, ¿no? Muchas veces esas denuncias no, claro, llegan, no, a la justicia, por todo lo que implica en ese cuerpo sumergirse, uh-huh, en la revictimización del poder judicial. Hay organizaciones que acompañan, que llevan adelante todo ese acompañamiento. Una es Gestar Justicia y la otra es Guardianas Floreceremos, que son compañeras con un equipo interdisciplinario que asesora, acompaña y más que nada brinda apoyo. Porque es esto, como ella decía, nos sentimos solas, no porque no tengamos familia, sino porque cuesta mucho poner en palabras ese dolor profundo, ese nivel de violencia, uh-huh, en un momento tan extraordinario, ¿no?, como es un parto. Exactamente, exactamente. La obstetra que está siendo denunciada se llama Candela Pintos. Es jefa de obstetricia en este sanatorio del oeste. Y viste esto, ¿no?, de que por más que seas mujer, no esto, ¿no?, de que era alguien que se presenta como de parto respetado. Había mucha gente del oeste que se estaba enterando en ese momento del escrache, de esta actuación sistemática, porque tres casos, y dijeron que se habían acercado como dos casos más en este encuentro de la misma clínica. Así que bueno, esto, sí tenemos una ley contra, es una de las violencias contra las mujeres, específica, ¿no? Está tipificada en la ley, pero bueno, aún así, insistimos en esto, ¿no? Muchas veces el romper el silencio hace que, la valentía de esa compañera que rompe el silencio hace que otras también puedan poner en palabra eso que le está pasando y encuentren cómo hacerle frente, ¿no?, a terrible ejercicio de la violencia que es sistemática, no es solo que una doctora, sino que muchas veces compañeras, uh-huh, que está en una situación de violencia y no lo pueden identificar como tal porque creen, exacto, que es parte de un proceso, ¿no?, o de un procedimiento, uh-huh, en donde delegamos el poder a alguien que creemos que sabe. Bueno, si toma esta decisión el doctor, la doctora, la obstetra, quien fuere, confiamos, y muchas veces en ese depósito de confianza hay muchísima violencia, ¿no? O se pasan por encima los deseos de quien está pariendo. Así, uh-huh, que insistimos en esto de romper el silencio, ¿no? Al silencio no volvemos nunca más. Exactamente. ¿Podés repetir estas organizaciones, sí, por quienes nos estén escuchando, ¿no?, y hayan escuchado estos testimonios de estas de estas compañeras que están pudiendo romper el silencio? Es interesante como eso, saber bien eso, a dónde acudir, a dónde Gestar Justicia. Gestar Justicia. Uh-huh. Y por otro lado, guardianas.floreceremos. Uh-huh. Hay dos grupalidades que son equipos interdisciplinarios de acompañamiento, apoyo y mucha, mucha militancia. Exacto. Así que bueno, esta fue la particularidad, ¿no? O sea, porque se trataron un montón de temas más. En este encuentro regional número 27 que se hizo ahí en la localidad de Ituzaingó. A veces me concentro en rimar en este tono, masticando las palabras, pronunciando de este modo, para hacerlo más perfecto desde la H hasta la P. Un hip hop correcto y puro como ese, el que le gusta a usted. En este mismo instante que rimando yo me encuentro, recuerdo el motivo de por qué es que hago esto, y la sangre se calienta, y un nudo en la garganta. Yo no encuentro la manera de rapear sin decir nada. La sangre se calienta y a mí me cambia el tono, y me convierto en esto justo enfrente de tus ojos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

en las causas de lesa humanidad, en la que se investigan las complicidades civiles y empresariales con el terrorismo de Estado, se verifica desde hace años demoras inexplicables que parecen obedecer a un mismo patrón con el cual se pretende favorecer la impunidad de los actores económicos que fueron cómplices de la represión ilegal. En Tucumán, un caso paradigmático de estas dilaciones es la causa en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 75 y el 79 en el ingenio azucarero de La Fronterita, en cuyas instalaciones funcionó un centro clandestino de detención ilegal en el marco del operativo Independencia. Desde hace casi 4 años, el expediente tiene la instrucción concluida y se encuentra elevada a juicio, pero de forma inexplicable, el Tribunal Oral Federal de Tucumán demora el inicio de un debate que aún no tiene fecha. Encontraron restos humanos en el predio del campo de concentración de La Perla. La Justicia Federal de Córdoba informó que se encontraron restos en el predio donde funcionó el campo de concentración de La Perla entre 1976 y finales de 1978. El hallazgo se produjo en la primera semana de trabajo del equipo argentino de antropología forense en la zona y generó grandes expectativas entre los familiares de los detenidos desaparecidos que desde hacía tiempo impulsaba la búsqueda. En una conferencia de prensa realizada el viernes pasado, el juez federal Hugo Vaca Narvaja informó que se habían encontrado huesos, los cuales serían analizados por el equipo argentino de antropología forense para determinar si es posible extraer ADN y de esa manera establecer si pertenecen a víctimas del terrorismo de Estado. El proceso recién comienza y podría demorar meses. La Perla se activó el 24 de marzo de 1976 en terrenos pertenecientes al tercer cuerpo del ejército, ubicado a la vera de la ruta 20 que une Córdoba Capital con Villa Carlos Paz. Según el Archivo Provincial de la Memoria, por allí pasaron entre 2.000 y 2.500 personas, las mayorías de las cuales permanecen desaparecidas. Se quemaron 30.000 hectáreas de humedales en el delta del Paraná. El dato se desprende de un informe realizado por el Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Rosario, en donde se señala la existencia de condiciones climáticas como la alta humedad y un nivel del río superior a años anteriores que suponen una barrera para la dispersión de los incendios. Sin embargo, advierten sobre un aumento en los focos de incendio durante el último trimestre que da cuenta de una vinculación con la actividad humana. Aún no podemos resolver a lo largo de los últimos 5 años quién enciende el fuego, cuestionó Matías de Bueno, el secretario de Política Ambiental de la universidad. Según este informe, el primer bimestre del año comenzó con una fuerte actividad ígnea que afectó unas 12.000 hectáreas para luego descender notoriamente. En septiembre, sin embargo, los incendios registrados encienden las alarmas porque en apenas 25 días se detectaron 10.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Nos vamos a la flotilla global Sumud, estima su llegada a Gaza en 3 o 4 días. La flotilla global Sumud, compuesta por 44 embarcaciones, estima su llegada a la franja de Gaza en un lapso de 3 o 4 días, mientras se prepara para entrar en una zona de alto riesgo en menos de 48 horas, después de haber denunciado múltiples ataques de drones desde su partida de España a principios de septiembre. La misión, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, entregar ayuda humanitaria a la población palestina y denunciar el genocidio perpetrado por Israel, informó que sus buques líderes Ouala y All In se ubican a solo 366 millas náuticas de la costa de Franja de Gaza. En tan solo 2 días la flotilla entrará en la zona de alto riesgo. Nuestra determinación es absoluta, pero en este es el momento en el que más se necesita su vigilancia y solidaridad global, afirmaron en un comunicado difundido este domingo. Luego de la advertencia israelí de uso de la fuerza y los recientes incidentes provocados por ataques con drones. 10:38 en este martes 30 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional indica que hacen 22 grados 3. Se espera una máxima para el día de hoy de 24 grados. Los delfines están azules, brillositos, los veo desde acá, están hermosísimos. Coincide con lo que nos indica el Servicio Meteorológico. Hay una humedad del 56%, una presión atmosférica de 1018 hectopascales y el sol se va a esconder 18:56 de la tarde. Para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Nos vamos al terreno de la fantasía, donde llueven estrellas, enanos, teresos de punta, y ahora nos avisan por la cuca que también propuestas vamos a ampliar. ¡Charco de arena! As this sheet beneath my feet descending into air, the cauldron was bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me. programa con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. ...44 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu... ...un charco de arena construyendo territorios posibles... ...y claro que sí, que hay agenda, ¿no? Hay lugares donde ir. Hay lugares donde ir y lugares a donde ir a almorzar... ...porque se están realizando jornadas de lucha con ollas populares... ...hubo conferencia de prensa en el Obelisco a partir de las 9 de la mañana... Así que hay esto, ¿no? Movida piquetera en la calle para repudiar el recorte a los alimentos, en los comedores, la no entrega de los alimentos. Así que, bueno, jornada de lucha por el centro porteño. Así es, también hoy es un día de memoria colectiva, ¿no? Porque hoy, 30 de septiembre, se cumplen 19 años y 6 meses del incendio del taller textil de Luis Viale. Justicia, memoria por las víctimas de Luis Viale. La comisión esta, Luis Viale, hace esta publicación de memoria por esas muertes, ese trabajo esclavo, ¿no? En estos lugares, que en esta crisis y todo, por eso hay que hacer mucha memoria colectiva de lo que sucedió allí en el taller textil. Uh-huh. Y por otro lado, también lo leíamos en las noticias, Pauli, ahora al mediodía, a partir de las 12 en el Hospital Garrahan, puntualmente en Combate de los Pozos 1881 en la Ciudad de Buenos Aires, la Junta Interna de ATE, la Asociación de Profesionales y Técnicas del Garrahan, junto con la Asociación Docentes de la UBA, van a estar llevando adelante una conferencia de prensa para informar y darle visibilidad a toda la jornada de lucha que tienen prevista para este próximo jueves 2 de octubre, cuando el Senado trate la insistencia contra los vetos a las leyes de emergencia en salud pediátrica y el financiamiento universitario. Ahí está, la calle, eso, hay que estar en la calle en todos estos momentos, y también hoy a las 4:30 de la tarde, hoy ahí en las puertas del Inca, para exigir no al cierre de cine.ar, defendamos el cine argentino. Conversábamos con Mariana sobre este tema y sobre esto, que la importancia que tiene la cultura, esto, el sentido y la importancia de todas estas películas, todos estos documentales. Así que es una convocatoria para eso, no solo para quienes trabajan, o sea, es por el cine, por la cultura y por el trabajo, ¿no? Así es, y te agrego una más para el día de hoy a las 2 de la tarde. Es una concentración ahí en la Casa de la Provincia de Neuquén, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 2 de la tarde, Maipú 48, en donde va a estar Alejandra, la mamá de M, este niño que fue brutalmente secuestrado, podemos decirlo, por las fuerzas de inseguridad en el jardín. Uh-huh. Así que está su mamá acá en Buenos Aires, no solo por cuestiones de refugio y de resguardo por su integridad física, sino también para darle visibilidad a toda esta vulneración de derechos sobre su niño M, que hace ya casi un mes que M fue violentamente llevado con su progenitor en contra de su voluntad. Y bueno, y está Alejandra en este territorio exigiendo justicia y que la provincia de la Casa de Neuquén dé respuestas, ¿no? Recordemos que hace menos de un mes atrás estuvo la familia de Luciana. Luciana Muñoz, desaparecida hace más de un año. No se implementaron ninguno de los protocolos que hay contra la trata de personas, contra esto de que si hay una persona desaparecida, tiene que, en todas las salidas del país, provincias, todo, tiene que estar su cara o tiene que estar su búsqueda. No está sucediendo. Esto recién, o sea, hace un año que está desaparecida. Recién ahora llegó, porque por todo el esfuerzo de esta familia que está buscando a Luciana, de 20 años, pudieron viajar a Buenos Aires y ahora se le está dando un poco de visibilidad, pero eso, nos está hablando de una provincia donde estabas pasando de todo, donde está Vaca Muerta, que también tiene que ver con esto de la desaparición de las pibas, ¿no? Así es, y el caso de M, por cuestiones obviamente de seguridad y privilegiar de alguna manera el buen vivir de ese niñito, no se da su nombre. Hoy a las 2 de la tarde en la Casa de la Provincia convocan a todas las organizaciones sociales de derechos humanos y transfeministas a acompañar a Alexandra en este pedido de justicia que va a estar desarrollándose acá en Maipú 48 en la Casa de la Provincia de Arauca. Agenda de calle para este martes 30 de septiembre. Soy un pájaro mirando el sol, mirando el